rumba. Haciendo lo nuestro es el tema. Hey, yo, yo. Es Lyrical sí. Roboto. Yaman. Nuestro apoyo a todos los artistas hip hop que se lo están currando, sean DJs, MCs, grafiteros, breakers y demás hop boys que lo mantienen vivo, ¿de acuerdo? Ay. Lo pone ahí. Yaman. ¿Lo estás escribiendo? Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. Ya no tengas nada que decir. Mira, aquí marqué varios trabajos posibles. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Oye. Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No me compares a un rapero que rima por rimar. Javier Ibarra es único, un icono del puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo, ¿sabes qué? Les enseñé mil formas. Podéis llamar a esto la era Casio. Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Solo traigo pura competición en el track. No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap. Todo por ser el rey del micro vitalicio. Si nadie me ganó, nadie me ganará. Mi esfuerzo es enfermizo. ¿Tú quieres llegar a donde estoy yo? En dos días. Ayer eras mi fan, hoy eres Dios. Tonterías, ¿qué decías? A mi chaval me pagan los flows, pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows. Autodidacta, nadie sabe el truco. Genética y laringe, ingeniería letrística en el surco. Tú ya sabes quién, los brothers y el Rubén. Pasamos hora tras hora en el estudio hasta que quede bien. Mil pensamientos por segundo, esto no es vida. ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo y me entran ganas de matar, de cagar y vomitar, de romper tu compás. No nos culpes de errores que no hemos cometido. Y tú sí, ahora ves el tuyo orgullo, un gullo crudo como el sushi. MC Pussy. Puta cursi, no me hables de jacuzzi. El único que has visto lo pagaste en un puti. Eso lo puede hacer cualquiera, mas esta mi manera es única en el puto espacio sideral. Te mando fuera. Como Eric, soy el puto jefe y te despido. Te digo fuera del rap, cabrón. Yo vengo con rimas kilométricas, no competirás, luego me dirás, jodo cabrón como deliras, toma medidas, cura tu rap de estas heridas, chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas, para asustar a mis métricas, ponte una máscara más fea, coleguita, anda quita, mi rap hemafrodita, es una puta baba que se folla igual a chicos y chicas si quieres grita, igual solo te mete la puntita más, tú quieres gordo borbo donde leche calentita y flipas con los flows del cosmopolita. Universal, es mi jodida retórica, pregunta por ahí, ¿cuántos gozan de mi herencia? Te considero del género referencia, esa tendencia a negar la evidencia, ¡se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! No puedes copiar la esencia, tonto el culo. Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos, pero no te hagas el tonto, no culpes al público. Huele mal y es tu estilo culofónico. Ciego de mí mismo, sí, de mi egocentrismo, pero siento por el ritmo un poderoso magnetismo. Y es que el rap es mi amigo de toda la vida. Para un chalao como yo, la única salida. No hago música de club, no espero que me pinche el DJ. Bueno, si pincha el rumba igual hasta me oiréis. Si pincha el pota sonaré tras Bomb de Bass. Si pincha el señor rojo tras Isaac Hayes. No espero que te aprendas esta letra, solo que me escuches en el coche y desde la acera la gente diga que cruda música es esa. Esta es la mierda que escucha hasta la hija de la princesa. Te advierto que ha dicho que hoy se casó Alberto y que uno de los invitados se dejó el coche abierto. Que Java está muerto y de esto lo cierto es que hoy ofrezco un concierto. En narración de verdadero interés, en el capítulo de hoy meto a los toiliacos en sus propios esfínteres. Bájalo de internet, los lleva mi rima en un carro tirado por tigres. Hay un barranco lleno de ellos, si me sigues te lo enseño. Será como un mal sueño, despeño toys del puto gremio. Merezco un premio, yo solo soy un vago fumador bohemio. Pero tú tienes un sello, una empresa de pasteles. Incluye una calcamonía guapa al menos con el disco. ¿Quieres? ¿Te gusta mucho el rap? No tienes por qué ser MC, hijo. porque no quieres el consejo que te dejo. A mí, Blin, lo hago por ti. Te ahorro sustos y un camino de piedras y serpientes tras los arbustos. Brusco y cruel, negocio del ocio, cuando la gente se aburre de ti. No te hagas cruces por saber mi poción. Traigo emoción al punto de cocción. Alta cocina de rima, convierto raps en gelatina. Pasto de letrinas, no te imaginas. Mi dentista me preguntó ya qué me dedicaba. Me dio por decir la verdad, pensó que deliraba. Miraba el tubo de la anestesia con cara rara. En el futuro a su sobrina me pidió que le firmara. Y mi vecina, que qué tal con la orquesta. Guay, guay. Cómo explicarle que estoy en la cresta y que el rap está fuera de control como mi barba. Y que el tema es tu fea mariposa comercial. Traigo los nervios destrozados, depresión tras depresión. No es fácil ser quien soy, pero cuando me siento el mejor, como hoy, veo la luz y pienso, vaya, que llevas un homeboy. Y es que no sé, no tienen letras que respalden tanta pose. Los dejo en boxes, no me dos en posesión de un canon exclusivo, es mi ventaja. Mantengo el fuego vivo para el b-boy de bombo y caja. Flipo con el ritmo y pienso, bombo allá. Miro afuera y todas las luces van para atrás. Me siento en la cabina de un Concorde sobre este ritmo, pura sangre tras un lustro, matando tu hambre con hambre. Ahora escucha mi jazz, droga pura como elfo. Delirios de grandeza, he vuelto a ganar sin esfuerzo. Los entretengo con música dura y palabras duras. Así es como vengo, vengo montado en un gran jeep. Un mic, un bloc, un lápiz, un fat beat. ¿Te crees Brad Pitt? Así, más pareces un Backstreet por la foto del Maxi. Mi rap no se hace en un pispás, quizás tu disfraz sí. Extra, extra, mi mierda es maestra, vuestra en vuestra, mi herda se demuestra. Esta vez la mezcla es perfecta, java te afecta. Ruta selecta, ritmo hip hop que el b-boy se inyecta. Alza el espíritu y el alma abyectas. Rapero, trapero, gane lo que no conectas. Y ofrecen sacrificio para el dios de la secta. Dicen que las flores se marchitan, pero yo tengo riegos árabes en el jardín de mi mezquita. ¿Sabes qué pasa? Madrid está en la casa y pura droga sin cortar a raza. ¡Ay! ¡Qué guapo, Peñita! ¡Yo! Sí. ¡Yo! Así van las rimas desde Zaragoza, ciudad. Increíble, Ibarra. ¡Sí!